Imaginen la siguiente historia. Un matrimonio con muchos recursos, con muchísimo dinero, posesiones, riquezas, pero tienen un detalle. No pueden tener hijos. Se dan a la tarea de buscar para poder adoptar a un pequeño. Pasa tiempo, se realizan todas las gestiones, hasta que llega el momento en que les otorgan a ellos la facultad de adoptar a ese pequeño. Un pequeño evidentemente desprotegido, un pequeño que en primera instancia no tenía ni futuro, que no tenía ni apellido. Llega el momento de la adopción y de forma automática se convierte no solamente en el hijo de este matrimonio con muchísimos recursos, sino también se convierte en heredero de todos los bienes. Se convierte en una persona diferente, distinta, con apellido. ¿Saben una cosa? Es justamente lo que sucede cuando nosotros somos adoptados por nuestro Padre Celestial. Nosotros recibimos una distinción especial. Somos convertidos en un linaje escogido, en un real sacerdocio, en una nación santa. Justamente de esto hablaremos en la lección número 3, un real sacerdocio. Y permíteme compartir en este momento los tres tópicos, los tres puntos de análisis de nuestra lección de esta semana. En primer lugar, analizaremos la madurez espiritual. En segundo lugar, títulos honoríficos. Y en tercer lugar, llamados y elegidos con un propósito. Quédate con nosotros, vamos a estudiar la lección número 3, un real sacerdocio. En un momento regresamos. Nos alegra que continúen con nosotros. Estamos estudiando la lección número 3, una lección extraordinaria, un real sacerdocio. Y tengo el privilegio de presentarles a quienes en esta ocasión participarán del diálogo, de la conversación, del enriquecimiento de esta lección número 3. Y en primer lugar, quiero presentarles a ustedes al pastor Juan José García. Él es pastor del distrito de Ramos Millán. Pastor, que Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido seas. Gracias, pastor. Aquí estamos para repasar juntos la lección de Escuela Sabática y me llamó mucho la atención cómo es nuestra identidad en Cristo Jesús a través de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Muy bien, gracias, pastor, por acompañarnos. Tenemos el privilegio también de presentar al pastor Enoc Tello Jiménez. Él es director de jóvenes de la Misión Sur de Quintana Roo. Pastor, te damos la bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Que Dios te bendiga. Y bueno, pues además del saludo que te extendemos en este momento, lleva un gran saludo allá a tu territorio, a la juventud del sur de Quintana Roo, y que el Señor bendiga ampliamente tu ministerio. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio estar con ustedes, poder compartir el estudio de la lección, y con todo gusto llevaremos los saludos a los jóvenes del sur de Quintana Roo. Y bueno, me parece interesantísima la lección, sobre todo el hecho de saber de que aunque no merecemos muchas cosas, el Señor nos las otorga como su grande amor así lo expresa. Muy bien, pues muchas gracias. Y también tengo el privilegio de presentar a ustedes al pastor Abraham Ramírez. Él es pastor del distrito de Neza. Pastor, gracias porque está con nosotros. Que el Señor le bendiga. Gracias, pastor. Pues aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Una lección que expresa que pertenecemos, ese privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Somos parte de un edificio santo. Somos, sin merecerlo, se nos otorgan títulos honoríficos, ¿verdad? Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Qué privilegio ser parte del pueblo de Dios, pastor, y es lo que vamos a ver. Correcto. Pues muchas gracias a los tres. Vamos a hacer una oración para comenzar con el estudio. Entonces, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición del Señor. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta ocasión, Señor, al iniciar este estudio, rogamos tu bendición y tu dirección. Que la sabiduría de lo alto, Señor, nos permita comprender, analizar y abordar estos asuntos tan importantes, que puedan ser grabados en nuestra mente, Señor, y que sean herramientas útiles para nuestro crecimiento espiritual. Bendice a tu iglesia, donde quiera que estén, Señor, que tu espíritu les fortalezca, les acompañe, y que Dios del cielo, cada uno de nosotros, a través de estas lecciones, nos preparemos para el encuentro glorioso con Cristo Jesús. Acompáñanos, por favor, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues entramos de lleno a lo que es el primer punto, madurez espiritual. Pastor Juan José, evidentemente para llegar a la madurez espiritual se requiere un nacimiento, se requiere de comenzar una experiencia. Pero ¿qué sucede? ¿Qué asuntos reflejan que una persona ha llegado, ha logrado, ha obtenido la madurez espiritual, pastor? Bueno, cuando una persona ha llegado a conquistar, vamos a esa parte, es cuando la persona ha tomado la decisión o ha decidido obedecer, cambiar su vida, seguir el consejo bíblico o seguir el consejo de Dios en relación a su vida espiritual, ¿no? Como lo menciona el apóstol Pedro, que debemos de cambiar nuestra manera de vivir, ¿no? Dejar de ser, dice la palabra de Dios, dejar de ser hipócritas, mentirosos, chismosos. Cuando uno comienza a cambiar estas cosas, no las cambia por sí solo. Esas cosas comienzan a cambiar cuando uno comienza a acercarse a Cristo Jesús. Porque es Jesús quien nos ayuda a cambiar estas cosas, no nosotros. Una persona deja de ser mentirosa cuando se toma de la mano de Jesús, cuando comienza a hacerse amigo de Jesús y comienza a estudiar su palabra. Esa persona comienza a ser transformada por Cristo Jesús. Y llegará el tiempo en que dejará de ser un mentiroso o un chismoso. Y su madurez será diferente. Su madurez espiritual será diferente. Un espíritu de crítica también llega a cambiar en la iglesia y fuera de la iglesia en una persona que aprende a seguir a Cristo Jesús, que aprende a obedecer, que aprende a tener esa relación íntima con Él, ¿no? La persona comienza a ser diferente. Muy bien. Pastor Enoch, es un proceso interesante donde hay que dejar cosas y hay que buscar otras. Pero esto no es un asunto fácil. ¿Qué hay detrás de todo eso, pastor? Es bien interesante cuando nosotros analizamos los procesos. Y tenemos que entender que la transformación conlleva un proceso. Este proceso inicia en mi aceptación de mi condición real. Cuando me planto o conozco a Cristo, Él lo presenta, obviamente lo vemos como alguien limpio, puro, pero que tengo la oportunidad de acercarme a Él. Pero para acercarme a Él tengo que empezar a dejar cosas. Porque entre más vaya dejando cosas, más me voy a acercar, más voy a reflejar su amor, su carácter, de tal manera que voy a empezar a desear las cosas buenas, ¿sí? Yo creo que el apóstol Pedro es muy directo al decirnos, tienes que dejar cosas. Tú no puedes continuar en la vida si no quitas peso, no quitas lastre de tu vida. Si tú no quitas eso, no vas a poder avanzar, no vas a poder crecer, no vas a poder madurar, no vas a poder desearte llenarte de otras cosas hasta que no deseches lo que hoy está ocupando un lugar que no te beneficia. Entonces creo que la invitación del apóstol Pedro es muy buena al ayudarnos a reconocer que hay muchos defectos en nuestra vida, muchas malas prácticas, muchos malos hábitos que debemos quitar, ¿sí? Y entonces en ese quitar vamos a ir llenando. Y ese llenando es de la presencia de Cristo, ¿no? De su palabra, de su presencia. Y eso nos va a llevar a empezar a comportarnos como verdaderos cristianos. Muy bien. Pastor Abraham, hay un asunto bien importante aquí. ¿Cómo podemos lograr llegar al punto de desear tanto la leche espiritual, el alimento espiritual, más que todas esas otras cosas que en nuestra vida pasada hemos tenido y que tal vez tanto hemos disfrutado. ¿Cómo podemos lograr eso, pastor? Sí, pastor, la parte del domingo se llama vivir como un cristiano, uh-huh. ¿no? Y vivir como un cristiano solamente es responder a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ya hemos visto la semana pasada y en el capítulo 1, me gustaría recordar dos versículos, pastor. 1 Pedro 1, 22 dice, ahora que os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad. Ya hemos sido purificados. Y dice el versículo 23, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Ya hemos nacido de nuevo. Es decir, para que podamos ser, vivir como un cristiano y responder a lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿sí? Solamente se logra a través de un nuevo nacimiento. ¿Sí? Cristo hace en nosotros ese milagro de nacer de nuevo y entonces que nosotros podamos empezar a desear cosas buenas, dejar lo malo, como dice el capítulo 2, versículo 1, dejar, dice aquí, malicia, engaño, hipocresía, envidia, maledicencia, y entonces dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué leche espiritual? ¿A qué se está refiriendo el apóstol aquí? A la palabra de Dios. Solamente a través de la lectura de la palabra de Dios, cuando comemos ese alimento espiritual, dice, nosotros podemos crecer espiritualmente y podemos llegar a la madurez, ¿sí? Para poder vivir como un cristiano se requiere, ¿no? Pastor Juan José, hay una característica muy importante cuando un bebé tiene hambre. ¿Cómo lo expresa? Llorando. Llorando. Se incomoda hasta que logra saciar esa gran necesidad. Estamos convencidos de que vivir como cristianos, desarrollarse, crecer, tiene que ver con alimentarse de esa fuente de sabiduría que es la palabra de Dios. Pero, ¿a qué áreas de nuestra vida logra intervenir, filtrarse la autoridad de la Biblia como para que verdaderamente seamos llamados cristianos, pastor? Okay. Yo quiero contestar esto con con algo que he descubierto y que he venido practicando ya de un tiempo atrás. Normalmente cuando uno comienza a estudiar la Biblia, bueno, a mí me pasó, yo no sé si a todos les ha pasado, ¿no? Y no tenía ganas de hacerlo. O sea, yo recuerdo que estaba estudiando y tenía que estudiar la Biblia para prepararse uno. No tenía ganas de hacerlo. Y entonces leí un libro que decía cómo leer las Sagradas Escrituras. Y me llamó la atención una ilustración que venía ahí, que cuando yo la leí, pues me reí. Me reí porque dije, esto no puede ser así, ¿no? Y decía ahí que lo primero que tenía que yo que hacer era leer un capítulo diario. Diario. Ya. Lea un capítulo diario. El año bíblico me mandaban a leer seis capítulos diarios, ¿no? Y leer un día, está bien. Y seguí leyendo, terminé de leer el libro, me gustó, y puse en práctica ese asunto, ¿no? Comencé a leer un capítulo diario y comencé a leer con los libros que más me gustaban. Y recuerdo bien que esa vez comencé estudiando los evangelios. Y lo que yo descubrí al mes de leer un capítulo diario es que yo ya no leía un capítulo diario. Leía 5 o 6, pero no nada más los leía, los disfrutaba. Y entonces, creo que, para lo que estamos hablando de la lección, recordé ese momento que es real. O sea, cuando uno comienza a leer la Biblia, yo ahora les digo a los muchachos, a los hermanos, pues comience leyendo con la historia que más le guste, con la que más le guste. Pero le aconsejo que comience leyendo los evangelios, un capítulo diario, todos los días, uno diario. Y al final de mes se van a dar cuenta que ya no van a leer un capítulo diario, van a leer 2 o 3 o hasta 4, lo van a disfrutar. Y la vida de esa persona comenzará a ser diferente. O sea, así como al bebé se le tiene que alimentar todos los días. Y primero le dan leche materna y va creciendo y le dan esta cosa y le va creciendo y le van a dar otra cosa. De la misma manera, en la vida espiritual cuando uno va creciendo, pues hay que comenzar con lo básico. Leamos un capítulo diario. Y a medida que tú vas, que va pasando el tiempo, te vas a dar cuenta que ya no vas a leer un capítulo, vas a leer más, pero lo vas a disfrutar. El Señor te va a dar la sabiduría para ir entendiendo más y más y más. Muy bien. Y yo creo que esto pues encaja bien en lo que estamos mencionando, ¿no? Del crecimiento uh-huh. espiritual. Gracias, Pastor. Pastor Enoch, no podemos llegar a jactarnos de decir, yo ya lo sé todo, ya he leído la Biblia completa, ya no hay nada nuevo que aprender, porque nuestro tope no es leer la Biblia, sino aplicarlo en nuestra vida para ser transformados como Jesús. Y ese es un trabajo diario, Pastor. Sí, yo creo que el desafío más grande que tenemos como cristianos es ir poniendo en práctica eso que aprendemos todos los días. Pastor Juan José ha mencionado algo interesante. Ok, vamos a leer un capítulo diario, pero de ese capítulo, ¿qué puedo yo aplicar hoy en mi día? En mi trato con las personas que están a mi alrededor, en el trabajo, en la escuela, en el pecero, donde quiera que yo esté, ¿cómo puedo aplicar eso que yo aprendí hoy? ¿Sí? Porque si solamente nos quedamos con el leer, no basta. Tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Sí? Creo que ese elemento también trae otro elemento que lleva a buscar más. ¿Sí? Uh-huh. Y la Biblia es un tesoro que entre más buscamos, más encontramos. Y conforme vamos llenando, nosotros vamos creciendo. Es interesante, retomando la analogía del bebé, los bebés tienen que comer cada 2, cada 3 horas máximo. Y tienen que hacerlo porque su estómago apenas es pequeño. Pero conforme van creciendo, también su estómago va creciendo y por lo tanto necesitan más alimento. Entonces, en la medida que nosotros vamos creciendo en esa relación con Cristo, voy sintiendo esa necesidad de más. Y en ese buscar más, obviamente me lleno de conocimiento, pero también, e insisto, debemos llevarlo a cómo llevarlo a la práctica con aquellos que están a mi alrededor. Y eso implica mostrar que hay cambios en mi vida. Correcto, correcto. Y en ese sentido, Pastor Abraham, una vez que Pedro nos lleva, nos exhorta a buscar el alimento espiritual, hace una transición y nos presenta a Jesús como la piedra viva. Y a nosotros nos constituye como parte de... Sí, estamos hablando acerca de la madurez, Pastor, uh-huh. ¿no? Y ya vimos que el elemento esencial para un crecimiento y una madurez espiritual es la palabra de Dios, alimentarnos de ella todos los días y poner en práctica lo que nos dice, ¿no? Pero entonces, a través de otra imagen, Pedro nos dice que hemos de construir un edificio santo, ¿verdad? Y que nosotros somos parte de ese edificio santo como piedras vivas, uh-huh. ¿sí? Entonces, a mí me gusta la imagen, no somos un tabique, ahí inerte, ¿no? Nada más puesto ahí, ya te puse ahí, no, somos un elemento vivo, ¿sí? Que va a tener relación con otras piedras vivas. Pero para que podamos edificarnos todos espiritualmente, es necesario lo que dice el versículo 4, Pastor. Dice 1 Pedro 2:4, acercaos a Él. ¿A quién? La piedra viva. ¿Y quién es la piedra viva? Cristo. Jesús. Es decir, solamente cerca de Él, cerca de Cristo Jesús, es como podemos crecer y constituirnos como un edificio santo para su honra y su gloria. Yo creo que hemos de comentar acerca de este edificio que como cristianos hemos de construir, ¿no? Correcto. Creo que ahí pues nadie puede vivir una vida santa sin una íntima relación con Jesús, ¿no? Entonces, como estaba diciendo el pastor Abraham, ciertamente, pues sí, Cristo es esa piedra viva, ¿no? Y dice el apóstol Pedro, acércate. Y cuando nosotros nos acercamos, nos convertimos en esas piedras vivas cuando tenemos una íntima relación con Jesús y compartimos con otros lo que hemos aprendido de Jesús, y al mismo tiempo es ese proceso de transformación va sucediendo en el corazón de cada uno de nosotros. Correcto, el objetivo es llegar a ser piedras vivientes, que podamos alcanzar esa madurez. Creo que en este punto también es muy importante resaltar que Pedro toma su verdadero lugar en la historia de la iglesia. Pedro reconoce que, de alguna manera, él no es la piedra central, como en algunas ocasiones pareciera que es Él pone bien claro que la piedra fundamental es Cristo Jesús. Tal vez Pedro pudiéramos decir que es esa primera piedra que fue colocada sobre ese cimiento, esa primera piedra viva, junto con los otros apóstoles. Y de ahí el crecimiento de este edificio vivo, como dice el pastor, donde nos vamos teniendo esta relación, donde se va fundamentando, donde va, se va construyendo este templo espiritual que es la iglesia de Cristo. Correcto. Un cristiano, pastor, que no es capaz de trabajar con otros cristianos, uh-huh, ni convivir con otros cristianos, niega los términos de la construcción santa. Así, ¿sí? Así que entonces, como piedras vivas, hemos de ajustarnos para que podamos ir construyendo, ¿sí?, esta edificación santa, pero siempre buscando la honra de la piedra del ángulo, que es Cristo Jesús. Pues que con estas palabras vamos a hacer una pausa y vamos a volver a la segunda parte de nuestro estudio. En un momento regresamos. Nos da mucho gusto que continúen en este estudio tan interesante, lección número 3, un real sacerdocio. Y estamos por analizar el punto número 2, títulos honoríficos. ¡Qué privilegio, qué distinción, qué amor tan grande para que el Señor pueda expresar títulos tan importantes, tan relevantes, tan destacados en beneficio de cada uno de nosotros! Pero pastor Juan José, para poder obtener estos títulos se requiere una base. ¿Cuál es esa base para que nosotros podamos ser llamados como el Señor lo establece a través del apóstol Pedro en este momento, pastor? Bueno, en ese momento hablábamos de la adopción, ¿no? Y Jesús nos adopta como suyos, pero lógicamente cuando sucede eso hay un pacto, hay una alianza, hay un convenio, ¿no? Y así como lo menciona la lección de Escuela Sabática, del pacto que hizo Dios con Abraham, que hizo con su pueblo, que hizo con Jacob, de la misma manera sucede con nosotros. Hay un pacto que tú y yo hacemos con Dios, que cada ser humano hace con Dios. Y ese pacto que, voy a llamar así, que firmamos o que pactamos, que hacemos con Jesús, trae consecuencias de bendición. Cuando nosotros estamos dispuestos a seguir ese camino, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese pacto con Dios, pues estamos dispuestos a obedecer, estamos dispuestos a seguir. Y cuando yo pacto con Jesús, Jesús ya me da títulos que yo no merezco, me da una identidad que yo no merezco, ¿no? Y entre más yo me acerco a él o me relaciono a él, ese pacto se afirma y esos títulos siempre van a estar ahí. Por eso cuando mencioné ahí que somos real sacerdocio, gente santa, como menciona el apóstol Pedro, pues son los títulos que Dios nos da, pero viene como consecuencia a ese pacto que ya hicimos con él, ese pacto de obediencia, ese pacto de amor. Es algo que dice, mira, aquí está, hijo, te quieres que te vaya bien, aquí está. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, quiero. Te lo va a pasar esto. No importa, yo quiero estar contigo. Y en la medida que yo voy caminando con él, voy cumpliendo ese pacto, pero porque lo amo. Y él me da un título que yo no merezco. Por eso digo, él me adopta como suyo, me da algo que yo no merezco. Y al dármelo, me va haciendo grande. Me va haciendo grande. Muy bien. Gracias, pastor. Tenemos que mencionar aquí, pastor Enoch, que Dios es un fiel cumplidor de sus promesas. Pero también tenemos que recordar que hay promesas que son condicionadas. Y parte de lo que estamos hablando es de ese pacto, respetar, guardar, observar, cumplir ese pacto para recibir las bendiciones, pastor. Sí, es bien importante tener en cuenta que cuando hablamos de pacto o hablamos de un contrato, es un compromiso. Siempre hay dos tipos de cláusulas, ¿sí? Las cláusulas que me benefician, que me dan un privilegio, pero también las cláusulas que yo debo cumplir para que esos privilegios se cumplan en mí. Cuando nosotros hemos decidido aceptar a Cristo Jesús, sellamos un pacto, que es a través del bautismo. Y al hacer ese pacto, ciertamente no somos acreedores a todas las bendiciones de Dios. Todas esas promesas de bendición son para ti. Siempre y cuando tú te mantengas dentro de estas cláusulas, voy a llamarle, de obediencia, la ley de Dios, ¿sí? La obediencia a sus principios. Mientras nosotros cumplamos siendo fieles, obedientes a su palabra, una obediencia resultado de una relación, ¿sí? No por una obligación, pero finalmente al hacer ese pacto yo me hago responsable de hacer valer ese pacto, de que se mantenga y que como tal los privilegios que tengo se mantendrán y puedo decir que hasta pueden crecer en la medida que yo soy fiel a ese compromiso que yo hice, a mi lealtad completa a Cristo Jesús. Entonces, de esa manera, si yo soy fiel, sin duda que las bendiciones estarán ahí y Dios cumplirá una a una en nuestras vidas. Pero también tenemos que ser conscientes que si nosotros no respondemos por amor a ese pacto que hemos hecho con Cristo, pues esas promesas estarán condicionadas y no las disfrutaremos simplemente en nuestras vidas. Y la presencia de Dios pues se alejará de nuestras vidas. Interesante, Pastor Abraham, somos el pueblo del pacto de Dios. Así es, Pastor, y qué privilegio, ¿no? Dios es un Dios de amor. Y Dios, para expresar ese amor, establece relaciones con sus hijos, con su creación. Pero lo tiene que hacer de una manera que nosotros podamos entender que responder a ese amor conlleva ciertas responsabilidades, ¿no? Nos da privilegios, muchas bendiciones, nos aplica títulos honorarios, como ya hemos dicho, ¿sí? Pero también nos explica nuestras responsabilidades. Pedro, al escribir ahí que somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, toma el lenguaje del pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Éxodo 19, Pastor, versículos 5 y 6 dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Dice, si vosotros escucháis mi voz y obedecéis mis mandamientos, seremos su especial tesoro. ¡Qué palabras tan magníficas! Somos lo que Dios más va a cuidar, porque somos su tesoro. Nos va a tener cerquita de él. Somos tesoro especial. Y aún, dice el versículo 6, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Okay. Así que ese es el lenguaje que usa también Pedro allá en su epístola, ¿no? La base es un pacto. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios y entramos en un pacto, como dijo el pastor, a través del bautismo, aceptamos las cláusulas, aceptamos nuestros privilegios y aceptamos nuestras responsabilidades. Y en ese momento Dios nos otorga títulos honoríficos, linaje escogido. Dios nos ha escogido, ya dijimos. Dios nos ha llamado, nos ha escogido, ¿no? Desde un principio para salvación, bendito sea su nombre. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Los sacerdotes, ¿sí? Tenían que hacer sacrificios. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué sacrificios podemos nosotros hacer ahora? Bueno, Romanos 12:1 dice que nosotros podemos ofrecer todo nuestro ser en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Así que somos reyes y sacerdotes, gente santa. Es decir, Dios solamente nos invita a vivir a la altura de estos títulos que Él nos otorga. Vivan como lo que yo le estoy diciendo que son. Son reyes y son sacerdotes. Vivan así. Correcto. Es una invitación especial que el Señor nos hace. Que lo creamos, ¿no? Pastor, vivirle, perdón. Eso lleva una tarea también, una implicación, una responsabilidad, compromiso, un deber de parte nuestro. Porque qué hermoso, ya recibimos el título, el nombre, ya fuimos dignificados. El asunto ahora es, ¿qué responsabilidades obtengo yo, recibo yo al tener estos títulos, pastor? ¿Qué? Bueno, como dije, ¿no? Sí, es creer, vivirlos, practicarlos, ¿no? O sea, ya te lo dio, ya lo tenemos ahí. Tengo que creerlo, tengo que vivirlo para conservarlo todos los días. Porque si yo no lo conservo, entonces estoy echando por tierra pues lo que se me dio o lo que me dijo. Y lógicamente que cuando yo lo vivo, lo creo, lo vivo, lo practico, simple y sencillamente mi vida es una vida consagrada a Dios. El real sacerdocio, ¿no? Como dice usted, pastor, ¿no? El real sacerdocio, ¿no? O sea, hacemos o obedecemos, ¿no bien? La voluntad de Dios cuando nosotros lo creemos, lo vivimos, lo practicamos cada día. Pastor Enoch, hay una gran bendición, porque no importa nuestro origen, nuestra condición, no importa nuestro pasado, el Señor nos da el privilegio a todos de ser parte de este gran real sacerdocio. Eso es algo maravilloso. Uh-huh. Eso es algo maravilloso porque no tuviste que hacer nada para recibirlo, o para merecerlo. Simplemente Dios te dice, hijo, ¿lo quieres? Aquí está. Y si nosotros lo tomamos, es algo que nos debe de llevar, dice el pastor José, a vivirlo. Así es que lo que yo haga, la forma en que yo me comporte, no es porque quiero llegar a hacer algo, sino porque lo soy, ahora lo voy a hacer. Uh-huh. Me voy a comportar porque soy un linaje especial, vengo de una familia especial, uh-huh. ¿Sí? No debo de comportarme pues fuera de ese privilegio que tengo, como un rey, como un sacerdote, ese ser santo, debo vivir a la altura de ese privilegio porque lo soy. No lo voy a vivir para llegar a serlo. Uh-huh. Al aceptar a Cristo, al aceptar su adopción, al hacer pacto con Él, yo soy un hijo de Dios. Soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y mi vida diaria debe reflejar quién soy. Soy un hijo de Dios. Correcto. El resultado de esa relación, pastor, será las evidencias, ¿no? Sí, pastor. Y cabe mencionar que tenemos la responsabilidad de vivir a la altura de esos títulos que uh-huh. tenemos. Y todos esos títulos se nos otorgan gratuitamente, ¿sí? Y no vivimos para lograr tenerlos, sino porque los tenemos, vivimos así. Pero si dejamos de vivir a la altura de esos títulos, de esos rubros que llevamos, entonces, pastor, los perderemos, porque esos títulos son condicionales. Las bendiciones de Dios son condicionales, ¿no? Tenemos que cumplir, debemos aceptar todos los privilegios y creerlos y vivirlos a la altura, pero también cumplir con las responsabilidades de este pacto en el cual entramos con el Señor. Y Dios quiera, ¿sí?, que podamos nosotros vivir a esa altura con la ayuda de Él, porque solamente con la ayuda de Él es que podemos hacerlo. Correcto. Y pastores, para concluir este segmento, ¿qué importante es vivir a la altura de este nombramiento, estos títulos que el Señor nos da? Porque a través de ese testimonio, nosotros enseñamos a través de nuestra vida lo que es Dios para gente que no lo conoce. Sin palabras, estos títulos, cuando se viven, es más fácil que otros acepten a Cristo Jesús. Pues estaba recordando, pastor, que los sacerdotes, el sumo sacerdote llevaba santidad aquí una mitra, ¿eh?, santidad a Jehová. Y ese rubro lo llevamos también nosotros, uh-huh. y debemos vivir a la altura de ese rubro. Correcto. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude para que realmente en los desafíos diarios nosotros vivamos a esta altura. En un momento regresamos con la última parte de nuestra lección, lección número 3, un real sacerdocio. Quédate con nosotros. Estamos de regreso con ustedes y nos da mucho gusto haber avanzado ya en este estudio. Y entramos a la tercera parte que hemos titulado Llamados y elegidos con un propósito. Es evidente que ya hemos recibido una distinción especial, Pastor Juan José, títulos muy, muy especiales. Pero hay un propósito detrás de todo esto. El Señor establece ese marco especial, pero lo hace con un propósito. ¿Qué propósito es ese, Pastor? ¿Por qué razón el Señor nos llama así? ¿Para hacer qué cosa? ¿Para cumplir qué cosa ahora en nuestra vida? Pues cumplir la misión, o compartir, proclamar las virtudes, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Proclamar esas virtudes, proclamar las buenas nuevas de salvación a otras personas. Ese propósito, ¿no? A mí me llama mucho la atención, en relación a esta lección, la historia de los endemoniados de Gadara, o el endemoniado de Gadara. ¿Por qué? Porque cuando uno lee ese pasaje, hay un pasaje, el versículo 17 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, dice que la gente deseaba que Jesús se fuera de sus contornos, se fuera del lugar. Y cuando hablamos de que fuimos llamados, de que hicimos un pacto con Jesús, de que somos real sacerdocio, nosotros no podemos correr a Jesús de nuestra vida. Tenemos que ir a esta parte, proclamar la buena nueva. Jesús, después de haber hecho ese milagro con estos hombres, los mandó a que contaran a otros lo que Jesús había hecho con ellos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, contar a otros lo que Jesús ha hecho con nosotros. Proclamar las virtudes. Mostrar con nuestra vida, testificar de que somos hijos de Dios, que pertenecemos a ese real sacerdocio. Compartir con otros el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que ellos también sean parte de la familia de Dios. Correcto, Pastor. Pastor Enoch, ahora como cristianos conformamos un pueblo santo. Así es. Un pueblo santo. Y hay un gran desafío ahora, compartir esa santidad, esa armonía, esa diferencia, ese estilo de vida distinto, especial. Y ese es el gran desafío. Es el gran desafío. Mire, Pastor, antes de nada, quisiera compartir el texto que se eligió de estudio. En la versión de la traducción de la lengua actual, primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Creo que perfectamente el pastor Juan José ha mencionado un texto que se puede relacionar perfectamente, y es el caso del endemoniado gadareno. Él quería ir con Jesús. Él rogó a Jesús que le permitiera ir con él. Pero Jesús le encomendó una tarea. Y simple y sencillamente las palabras que Jesús le dijo en esa tarea fue: ve a los tuyos, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El desafío para el cristiano del siglo XXI es contar cómo Dios ha obrado en su propia vida, cómo ha obrado esos cambios, esa transformación, ¿sí? Para que entonces los hombres puedan ver la gloria de Dios y puedan reconocer a Dios como su Salvador. Y eso es algo muy importante en la vida de los seres humanos. Poder aceptar a Cristo, sin duda alguna, pero el desafío nuestro es que la gente que no conoce todavía pueda conocerlo, pueda conocer el grande amor, pueda conocer la misericordia de Dios, y que no importa cuál sea nuestra condición, siempre haya una esperanza de vida eterna para el ser humano. Correcto, muchas gracias, Pastor. Esto, Pastor Abraham, digamos, no es otra cosa sino haber salido de las tinieblas y pasar a la luz admirable. Dios quiere salvar a todo el mundo. ¿Sí? Dios quiere la salvación para todo el ser humano. Pero Dios escoge a un pueblo para que a través de ese pueblo se pueda difundir su luz. Ya por eso desde entonces en el Antiguo Testamento, pastor, a mí me gusta mucho cómo es que Dios les dice lo que tienen que ser. Deuteronomio 4:6 dice, guardad, hablando de los mandamientos, dice, guardadlos, cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Uh-huh. O sea, Dios nos engrandece como pueblo, pero solamente para llamar la atención de los demás, y nosotros debemos reflejar la luz de Cristo Jesús. Es decir, nosotros solamente somos conductos de bendición, de salvación para los demás. Somos un pueblo escogido. Somos real sacerdocio, gente santa, con un propósito de anunciarle a la gente las buenas nuevas de salvación, ¿no? Y entonces ese es el propósito por el cual nos llamó. 26, 18 y 19 dice así de Deuteronomio: el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su preciosa posesión, como Él te prometió, para que guardes todos sus mandamientos. Él te exaltará sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él prometió. Es decir, Él nos elige con un propósito, ¿sí? Nos capacita, nos da luz, para que seamos luz a las naciones. Es el propósito, pastor. Dios quiere salvar a todos. Hay muchos que están en tinieblas. Gracias a Dios, nosotros hemos aceptado ese llamado y entramos en relación de pacto con Dios. Ahora, lo precioso del Evangelio es que cualquier persona, como lo dijiste anteriormente, no importa de qué lugar sea, no importa qué situación social, económica tenga esa persona, puede ser parte también del pueblo de Dios. Y esa es nuestra tarea, ir a traer. Dios está en campaña de salvación permanentemente. Uh-huh. Y permítanme justo considerar un pensamiento que la hermana Elena White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 239, que por ahí podemos encontrar: Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. Busca los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permite que Dios bendiga su obra. Estamos hablando de un antes, de un después, y ahora al vivir el presente tenemos que cumplir esta gran misión. Hemos llegado al final de esta lección y vamos a hacerlo no sin antes agradecerle, pastor Juan José, gracias por habernos acompañado, y quisiéramos pedirle un mensaje de conclusión para nuestra iglesia. Sí, lo que yo escribí aquí para conclusión es que como cristianos debemos de creer, de tener fe, de vivir lo que la piedra angular nos ha mencionado, y de obedecer el pacto, y finalmente testificar, y de esa manera cumpliremos las virtudes y viviremos lo que la lección de esta semana nos está mencionando, ¿no? Creer, vivir, obedecer y testificar. Muchas gracias, pastor. Que el Señor te bendiga abundantemente. Pastor Enoch, que el Señor pueda bendecirte abundantemente también. Muchas gracias por habernos acompañado, y queremos un mensaje especial para la iglesia a manera de conclusión. Para mí un mensaje importante esta semana es que soy de un linaje real. Un linaje que me permite mirar más allá de este mundo. Y que al ser llamado a la luz de Cristo, yo tengo el compromiso Como dijera el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que todo lo que nosotros hagamos por la bendición de Dios, al tener a Cristo en nuestro corazón, sea para glorificar a nuestro Padre Celestial. Uh-huh. Amén, amén. Muchas gracias por habernos acompañado, Pastor. Y Pastor Abraham, gracias también por su presencia. Palabras finales. Me siento bien, Pastor. Me siento especial. Soy especial, porque soy parte del pueblo de Dios. Mi padre cantaba un himno que la letra decía así: errante viví sin patria ni hogar, un vil extranjero sin Dios y sin fe, mas Cristo bendito me quiso adoptar, corona y mansión en los cielos tendré. Soy el hijo del rey, pero tengo una responsabilidad. Dios quiere más hijos. Uh-huh. Hay que llamarlos a su reino eterno. Sí. Hay que salir a buscar más hijos para Dios. Gracias, Pastor. El Señor le bendiga. Y queridos hermanos, quisiera invitarlos para concluir. Vivamos cada día comprendiendo, analizando, reflexionando sobre los títulos que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Nunca los olvidemos. Eso nos llevará a vivir una vida diferente, una vida triunfante, una vida que nos acerque más a la presencia del Señor, para que cuando Él vuelva estemos listos, pero juntamente con esa preparación personal, llevemos a otros al reino de Cristo Jesús. Que el Señor pueda bendecirles, ha sido un privilegio estar con ustedes, y que en todo momento recuerden, nosotros somos gente especial. Reciban un fuerte abrazo.